Un minuto tan solo nos separa de las 11 de la mañana y vamos a hablarles de actualidad, vamos a hablarles de carnaval, porque ya saben que este fin de semana se estrena, no es que se inaugure oficialmente, que ya saben que esto llegará con el pregón, pero sí que se estrena el Carnaval de Ubrique 2023. Lo hace con la presentación de las agrupaciones del carnaval este viernes. Después le seguirán las primeras fiestas gastronómicas. Un asunto este del que vamos a hablarles enseguida con el responsable de festejos y cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya está aquí, ya ha llegado el carnaval, ya este fin de semana estrenamos actividades, estrenamos actos y imagino que preparándose todo, ¿no?, desde la delegación de festejos. Antes de nada, antes de entrar en esa programación y de ir detallando los actos previstos para este fin de semana, sí que quería, no obstante, preguntarte por el cartel, porque se daba el fallo del jurado a mitad de enero, prácticamente creo que era, ¿no?, la tercera semana de enero, se daba a conocer el autor del cartel de carnaval 2023, en la persona del joven ubriqueño David Gálvez Campos. Y bueno, pues no hemos tenido oportunidad de reseñarlo todavía, así que aprovechamos, ¿no?, antes de comenzar. Pues sí, la verdad que se hizo el correspondiente concurso del cartel anunciador de nuestra fiesta, en este caso pues del carnaval. Muy poca participación. Nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique pues siempre hacemos en medida de todo lo posible darle la difusión pertinente, esperando que todos los pintores, bien de diseño gráfico como de pintura en general, pues puedan presentarse y optar a este premio y darnos el nombre, pero bueno, había poca participación y nada, el jurado pues decidió que ese es nuestro cartel, la verdad que un cartel pues más muy claro, un cartel que lo que nos anuncia es nuestra fiesta, y la verdad que darle la enhorabuena al chaval, que es verdad que poco a poco los jóvenes van entrando en estos concursos, y de aquí también es una alegría que se presenten sin ningún pudor y con muchas ganas de optar al premio. Y visto está, pues fue escogido por el jurado. Pues enhorabuena también desde aquí para David Gálvez Campos, estudiante de bachillerato de arte, creo, si no me equivoco, y ganador del cartel del carnaval de Ubrique 2023. Con su obra se plasma la imagen de lo que va a ser esta fiesta en esta edición del 2023, una fiesta que, como decíamos, arranca este fin de semana ya con los primeros actos. El primero de ellos es la presentación de las agrupaciones en el IEM Maestro Francisco Fatou, que llega este viernes. Hemos llamado hace tan solo unos instantes a la oficina municipal de turismo para preguntarle cómo marchaba la venta de entrada, y nos decía que va bastante bien, que quedan, bueno, pues tan solo algo así como un 20%, ¿no?, de entradas aún por vender, pero que avanza a buen ritmo, y bueno, es una buena noticia, sobre todo porque se ha hablado mucho de una presentación de agrupaciones bueno, pues más corta, ¿no?, que la de ediciones pasadas, por aquello del número de agrupaciones que van a concurrir. Pues sí, la verdad que cuando se pusieron a la venta parecía que iba a ir muy lenta, que iba a costar mucho trabajo llenarse, y bueno, ya quedarán en unas 50, 60 entradas, me imagino, que irán quedando, y la verdad que, por un lado, es una alegría de que se vea el teatro lleno, y por otro, pues lo que me decían algunas personas que he podido hablar con ellos, dicen, yo es que prefiero ya ver 3-4 agrupaciones antes que ver 10. Se le hace muy pesado a la gente. Digo, bueno, pues mira, eso ya es. También que cada uno, ¿no? Claro, hay mucha gente que es verdad. Un viernes tú comienzas a las 9:30 de la mañana, de la noche, y te coges allí las 3 o las 4 de la mañana, después de una jornada laboral completa, pues puede tener su desgaste. Y es verdad que a lo mejor hay gente esperando, diciendo, bueno, voy a ir esperando a cuando llegue el fin de semana para ir comprando las entradas, que va a haber. Y bueno, yo creo que vamos a pasar una muy buena noche de carnaval, vamos a ver el nuevo repertorio de los tres grupos y de uno de que no lo esperábamos, como lo de la Plaza de la Verdura, que la verdad que también sean esa avalanche, es una alegría importante de que estén también en el Francisco Fatou, igual que a todas las callejeras, pues desde aquí se le brinda de que el Francisco Fatou está allí disponible para que puedan cantarnos su repertorio, que son tres coplas, que son dos, las que ellos tengan preparadas, porque es verdad que las callejeras, las no oficiales, como se suele decir, lo preparan todo para la Sorizá, que es el día en el que le gusta yo cantar, que es contigo y demás, pero bueno, si hay tres coplas que las tienen totalmente preparadas, pues que mejor que soltarnos ya el repertorio que tengan preparado y podamos disfrutar de ellas. Pero bueno, como te he dicho, las tres oficiales, la chirigota de rebajes, la chirigota de anillado y el cuarteto, pues no nos van a dar el juego uh-huh. pertinente, y si encima después te la acompaña con los de la Plaza de la Verdura, pues muchísimo mejor. Uh-huh. Creo que es lo que te he dicho, que vamos a pasar una noche muy, muy buena. Claro, sí que es verdad también que, a ver, la presentación de las agrupaciones del carnaval ha sufrido modificaciones y cambios durante esta última década. Es verdad que, bueno, pues la fiesta, todas las celebraciones festivas son vivas, son actividades que van cambiando, la cultura, las tradiciones de un pueblo, pues van cambiando en función también del momento en el que se encuentre, ¿no?, a nivel social, y del carnaval con la presentación que hemos tenido desde dos presentaciones, una en Los Remedios, otra en el Fatou, con un buen número de personas, hasta, bueno, pues lo que tenemos ahora, ¿no?, el cambio también de día, de un sábado a un viernes, el introducirlo, bueno, pues precisamente el primer acto del carnaval es otro de los cambios que se ha llevado a cabo en concreto, y bueno, todo esto, pues esas modificaciones se van llevando a cabo en función también de lo que, pues, la propia fiesta demanda, ¿no?, se puede decir. Claro, es que la verdad es que el año pasado pues fue una alegría el cambio de que rompiéramos con la presentación oficial de los grupos ahí en el Fatou, así pueden ir con su tipo a todas las fiestas gastronómicas, y es verdad que fue un éxito. Los grupos pues lo proponen, y desde aquí les doy las gracias porque tengan esas propuestas, y además son ellos los que les gustan mantener la fiesta con esta viveza, y bueno, nosotros empezamos a trabajar sobre lo que ellos nos van proponiendo, y teníamos claro que teníamos que romper con esas fiestas, como es que nos canten el repertorio, nos presenten su tipo en la presentación oficial, y a raíz de ahí, pues todas las fiestas gastronómicas que no son pocas. Y como bien has dicho, todos tenemos que adaptarnos, es verdad, claro, que cada vez pues le cuesta más trabajo a las agrupaciones el tener tantos días que ensayar para preparar el repertorio, no solo para el Día de la Soledad, sino las que les gustan cumplir la fiesta gastronómica, pues son cuatro fines de semana. Hay mucha gente fuera trabajando, estudiando, gente que es verdad que no le gustan los compromisos tan largos, y bueno. Claro, a lo mejor dentro de dos años, ¿quién dice que el carnaval se organice en Ubrique de otra manera? Y tampoco pasa nada, ¿no? Claro, si es que es eso. Estamos hablando de que las asociaciones, los colectivos, en el ámbito pues del carnaval, en el ámbito deportivo, la gente ya le cuesta más trabajo el compromiso. ¿Por qué? Porque la gente queremos vivir de otra manera. Después de la pandemia parece que la gente está más reacia a tener compromisos de decir, pues tengo que ir a ensayar el lunes, miércoles y viernes, y el sábado por la mañana también. La gente le gusta su libertad, tener su tiempo para ello. Y entonces, pues, comprometerse con tantos días es muy complicado, porque yo, de verdad, que me acuerdo que desde una vez que pasaba la feria, desde octubre hasta que era el carnaval de Ubrique, eran todos los días de la semana, casi todos los días, las agrupaciones fallando de noche. Ahora, gracias a Dios, pues la verdad que el horario del sector marroquinero pues va cambiando, y, claro, y es un influye. Mucho más apetecible, tiene casi toda la tarde libre. Pero bueno, el que todavía trabaja en un horario de 8 a 7 de la tarde, cuando llega a las 9 de la noche, lo único que tiene ganas es llegar a casa, descansar un poco y no tenerse que ir a las 9 y media a ensayar hasta las 11 de la noche y al día siguiente otra vez a volver a trabajar. El compromiso pues lo presta cada uno. Y como he dicho, se nota no solo en el carnaval, sino se nota en colectivos muchísimo, que ya no hay nadie que le guste tener responsabilidad de nada, y poco a poco pues tendremos que ir adaptando pues a lo que bien tú has dicho, a lo que la gente vaya demandando. Claro. Si la gente propone y le gusta más solamente salir ese día grande como es el Día de la Soledad, pues que la gente salga ese día, y tendremos que ir a los rincones del casco antiguo a escuchar esas agrupaciones. Y bueno, como nos ha pasado este año, que algún ilegal pues dice, venga, yo voy a coger y me voy a prestar y quiero cantar en mi repertorio en el Francisco Fatou, igual que el año pasado. Creo que también la Plaza de la Verdura cantó a partir de la Cisarroná, y la verdad que poco a poco pues habrá agrupaciones que se irán incorporando a toda la fiesta gastronómica. Claro que sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los posibles cambios, ¿no?, que se puedan producir en el carnaval de Ubrique. Como decíamos, es una fiesta viva y que en función de lo que demande, ¿no?, la afición carnavalera y la situación actual también a nivel social, ¿no?, pues organizará de una manera u otra. De momento lo que tenemos ahora es esa presentación de las agrupaciones este viernes, 6 euros la entrada, se puede conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, y van a actuar las tres agrupaciones que están determinadas como oficiales este año: la Chirigota del Rebaje, los Capitán Pellejo, la Chirigota del Boliche, la Chirigota que más cobra, el Cuarteto Parque Natural de Ubrique, cuya autoría asume Miguel Domínguez, y además añade finalmente el Grupo de la Plaza de la Verdura, que a pesar de participar como callejera, como me decía, se sube al escenario del Fatou y que recibe el nombre de Ojalá Lloviera. ¿Qué va a interpretar cada uno? ¿Hay limitaciones a la hora de actuar como otras veces, que a lo mejor, bueno, pues un repertorio de tanto tiempo, para que no se alargue. ¿Cómo se ha organizado la gala este año? Nosotros marcamos siempre el tiempo para que ni una agrupación tenga 5 minutos más que otra. Marcamos el tiempo de los 40 minutos correspondientes. Bueno, algunas agrupaciones, pues, a lo mejor el repertorio es de 30 minutos, pues bueno, la parodia la preparas para 30 minutos. Uh-huh. Se cambia de los escenarios que tengan cada uno y a raíz de ahí, pues, hacemos los 4 pases que vamos a tener. Pero nos marcamos ese, el tiempo de unos 40 minutos, que desde allí el control, pues, los técnicos que estarán allí en uh-huh. la sala, lo van a gestionar. Y qué mejor que eso, que tengan todos la misma posibilidad del tiempo. Que tienen para 40 minutos, 40. Que tienen para 30, pues 30. Vale. Pero no les vamos a dejar libre, porque es lo que acordamos con los grupos, para que así sea la cosa un poco más formal. Controlar, claro. Para todas las personas que hay allí sentadas esperando para escuchar el repertorio. Con lo cual, la modalidad del Francisco Fato es igual que todos los años. ¿Descanso en medio? No, este año no tenemos descanso. Empezaremos a las 9:30 para acabar sobre 12:30 por ahí. Estamos hablando que esas 4 agrupaciones no creo que sea necesario tener un descanso justo en medio, porque creo que también enfría mucho lo que es que ya salen, entran, no hay ese calorcito que parece que una vez que está dentro ya van una agrupación, la otra, y ya cuando acabe pues ya se buscará uno donde puede uno comer algo o tomarse una tapita. Vale, o si no, ya cada uno caga lo que quiera, ¿no? Si es de tempranero... Algunos se llevan su bocadillo. Eso lo iba a decir, pero me he reservado, ¿no? Exactamente. Bueno, de comida vamos a hablar, de tortillas y de jamón, que es lo que se va a poder degustar el día siguiente, el sábado, en la fiesta gastronómica del carnaval. Tenemos la tortilla en el Algarrobal y tenemos además también la jamona en Antonio Vega. Cuéntanos lo que se aporta desde el ayuntamiento para estas dos fiestas gastronómicas que la organizan colectivos vecinales. Sí, pues se aporta lo de todos los años, lo que ellos ponen la mano de obra y nosotros le damos lo que es todo jamón o tortilla con los platos pertinentes, el pan, todo lo que necesiten para poder desarrollar la propia fiesta gastronómica. Desde aquí sí es verdad que quería darle las gracias a los colectivos, en este caso a las asociaciones que se prestan con este trabajo y más este año, sabiendo que son menos grupos, que van a poder tener menos repercusión económica para su propia asociación, porque al haber menos grupos es menos tiempo lo que se va a poder estar seguramente en cada asociación, pero bueno, los grupos sí es verdad que decían que tenían claro que otros años pues cantaban a lo mejor 4 coplas en cada sitio, este año sí que canta un poquito más para que se alargue, y es verdad que las asociaciones de vecinos pues también con ese dinero siguen haciendo su trabajo que realizan año tras año, que es las actividades que realizan cada asociación, y tenía que darle las gracias porque se prestan para todo, no han tenido ningún tipo de problema en la organización y bueno, hay que desde el ayuntamiento pues hay que apoyarlo y seguir trabajando para que podamos disfrutar del carnaval en la calle, se genere dinero para la propia asociación y nos podamos tomar una cerveza viendo una buena copla con un sol como el que tenemos hoy. Esperemos que tengamos ese sol, ¿no? Porque sí, estaba ahí toda la semana con la amenacita, ¿no? De lluvia y que si va a llover, que si no. No, bueno, pero es verdad que ahora el tiempo más o menos en estas semanas que vienen está entre semanas podremos tener algo de lluvia, pero los fines de semana esperemos que nos vayan a mantener para poder disfrutar de esperemos nuestra fiesta. Bueno, lo de siempre, horarios. ¿Cuáles son los horarios de las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique? Pues a 1:30 comenzaremos en la jamoná y a 3:00 comenzaremos la tortilla. O sea, tal como vayan acabando en Antonio Vega irán bajando para la zona de la Algarrobal para probar las tortillas allí. ¿Y cuándo se da por terminada la fiesta? Lo digo ya no solo por lo que es la fiesta gastronómica vecinal, sino por todo lo que, bueno, pues en torno, ¿no?, con los establecimientos de restauración, ¿no?, que hay alrededor, permitido. Lo que es la fiesta en sí es lo que corresponde en normativa en cada negocio. Nosotros, la licencia que tenga cada negocio, pues será para poderlo explotar. Pero bueno, las asociaciones, pues allí en el Algarrobal, la zona de la tortilla, de la asociación, me imagino que cuando llegue las 7 o las 8 de la tarde ya estará aquello mucho más tranquilo. Habrá gente que se quiera seguir tomando allí una cerveza tranquilo, probando tortilla o un filetito o lo que tengan allí. Y habrá algunos pues, que se irán a lo mejor a la zona donde se encuentran los bares allí de dicha zona para poderse tomar una copa o lo que ellos crean conveniente. Y el horario, lo que te he dicho, el que marca la propia normativa. Nosotros ahí no cambiamos nada ni aumentamos nada porque creemos que también se merece el descanso pertinente de cada correspondiente barrio. ¿Qué es? ¿Qué hora? Pues depende del negocio que tenga allí. Yo no sé si los negocios allí el horario que tendrán es licencia de bar con música o no. Me imagino que será el horario de las 2 de la mañana que tenga cada negocio en su interior, en la calle. Pues me imagino que es la normativa que diga que si es hasta las 12, pues hasta las 12. Pero exacto no me sé ahora mismo, vale, porque es lo que te digo. Depende de cada negocio la autorización o la licencia que tenga. Claro. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esa cuestión, evidentemente, porque, bueno, se habla de ello, ¿no? La botellona está prohibida para hacer botellona, aquí dice al botellódromo. Esto siempre lo decimos, pero claro, una cosa es decirlo, que la ley marque, otra cosa es ya después lo que puede ocurrir. El ayuntamiento se pone los correspondientes carteles para que no se pueda hacer la botellona, la policía suele pasarse, pero es lo que decimos, se hace lo que está en nuestra mano. Nosotros todos los años a nivel de orinario de VC, pues se ponen allí sus correspondientes baños, tanto en la zona de la Jamona como de la Tortilla. En la Tortilla, por las aglomeraciones que hay en los bares colindantes, se ponen más baños todavía. Y empezamos poniendo, creo recordar, que era un solo baño en la zona de los Arcos, allí del Algarrobal, y un solo baño en la zona de los bares. Y creo recordar que este año vamos 3 y 3 o 3 y 4, que es un aumento considerable. Pero después la gente, pues, la educación la tiene cada uno. Y si no pueden aguantar 10 minutos a la hora de orinar, pues donde primero le cojan, pues allí orina. Y eso, la verdad, que no es así, pero ¿cómo se controla eso? Eso es muy muy complicado, pero bueno, al día siguiente pues llega la pertinente la empresa de limpieza, que nos deja todo totalmente como un aspe limpio completamente. Y bueno, el percance es, y el se disfrute de esas personas, pues acarrea de que la educación o el civismo no es muy bueno. Pero bueno, lo que está en nuestra mano es lo que se pone, tema de normativa vigente, tanto de botellón como de todo lo que corresponda a limpieza, y todo lo que se puede hacer se hace. ¿Cuántos VC se van a poner en las fiestas gastronómicas entonces, más dicho? Nosotros tenemos cogido, creo recordar que son 9 para todas las fiestas gastronómicas. Allí en la zona de, si nos vamos a la barriada de Antonio Vega, pues pondremos un baño con discapacitados y para personas, para todo tipo de personas, que se pondrá allí en la barriada de Antonio Vega. Y en la zona de la Algarroba, pues pondremos justo detrás de donde cantan las agrupaciones, pondremos, dependiendo del espacio, si entran 3 baños allí, se pondrán 3, y en la zona de los bares pues se pondrán otros 3 o 4, dependiendo de lo que entren, pero que si entran 4 se van a poner 4, no tenemos ningún problema en cada zona, para que el medio por parte del ayuntamiento esté puesto. Ahora, es lo que te digo, civismo y educación lo tiene cada persona, yo ahí ya no puedo mejorarlo mucho más. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que serán las primeras fiestas gastronómicas del carnaval, que como decíamos llegan este fin de semana, este sábado. Primero la presentación de las agrupaciones y después la tortilla y la jamona. Después llegará la chicharrona el sábado que viene. Si te parece, pues ya que estamos en este punto, recordamos también, ¿no?, el resto de programa. Un programa, por cierto, que no sé si se va a publicar o se va a editar de alguna manera, aunque sea en digital, lo que es la programación. Hoy, creo recordar que hoy sale, hoy siempre se acabó el jueves o el mismo viernes que se presentan las agrupaciones, como es el caso de este año. Se va a hacer tanto en digital, y hemos hecho también algunas copias en papel, porque hay muchas personas que les gusta tenerla para el recuerdo y les gusta tenerla en mano, pues qué mejor que hacer también una en papel. Con lo cual, creo recordar que hoy se saldrá a la información, y como bien has dicho, el día 18 tenemos la chicharroná y las papas aliñadas a través de la Peña Sevillista, y con la novedad de que el viernes antes, el día 17, vamos a volver al Fernando Gavilán. Ah, bien. Le tenemos que agradecer a la AMPA y a la Peña Sevillista cómo se han prestado para que se pueda desarrollar. A través de la AMPA nos ceden lo que es el Fernando Gavilán para poder desarrollar allí las coplas y las actuaciones de los grupos. Y la Peña Sevillista después pues va a atender a dicho grupo allí en su lugar social. Y al día siguiente, como bien he dicho, pues son las papas aliñadas, con lo cual, qué mejor que vamos a tener aquella zona. Y por la mañana del sábado, el día 18, pues rompemos sobre las 2 del mediodía ahí en la barriada de Andalucía, en la chicharrona, una fiesta que es verdad que ya también tiene su correspondiente solera y le gusta a la gente escuchar, porque es una zona que tiene una muy buena acústica, que se puede escuchar las buenas coplas y probando esos chicharrones calentitos que a todos nos gustan. Eso será la semana que viene, y al siguiente pues el pregón y la solizar, el siguiente pasacalle, con lo cual pues todas las fiestas que vienen siendo habituales en el carnaval de Ubrique. Bueno, no sé qué pensará, si el volumen de agrupaciones del carnaval es el indicador, ¿no?, que se utiliza para medir el estado de la fiesta. Esto puede repercutir también en la participación de lo que es el carnaval en la calle. Y yo no me refiero a la choriza, que esto va por libre, sino me refiero, por ejemplo, a ese pasacalle de carnaval, ¿no? Expectativas en cuanto a lo que puede acontecer, aunque todavía es pronto, quedan 3 semanas, pero... Eso, la verdad es que ahí no puedo calibrar la cantidad de grupos o de amigos que se pueden reunir ese día para salir. Es verdad que es muy difícil de controlarlo, pero hay gente que a lo mejor se pone cualquier trapo y no solo no va en el pasacalle, sino que lo que le gusta es llegar a la plaza del ayuntamiento y después pasar una noche de fiesta, disfrazado para tomarte una copa y charlar con los amigos. Es muy difícil de calibrar, pero bueno, la fiesta se organiza, el que quiera, y como he dicho antes, pues irá, y el que no, pues tendrá otra cosa. Muy, muy difícil. No te podría decir sinceramente si va a haber mucha afluencia o no. Es verdad que el año pasado pues pensábamos de que iba a haber poca gente, y la verdad que estuvo bastante bien. Fue una de las sorpresas que tuvimos, que yo pensaba que la plaza no se iba a llenar, y la plaza pues estaba totalmente repleta, la gente disfrutando de la música, con su disfraz, bien sea un disfraz de este año, del anterior o de hace 15 años, pero lo importante es un rato de ocio con amigos, con lo cual por eso sí confío en el que lo mismo el pasacalle no lleva una aglomeración muy grande, pero sí llega después al fin de fiestas en la plaza en claro. El que está completo, eso sí lo tengo claro. Claro, y las dos cosas forman parte del carnaval de la calle al final, claro. Claro, es el rato en el que te ves y dicen, no te he visto en el pasacalle, pero sí te veo aquí disfrazado, con lo cual hay mucha gente que dice, para las 7 de la tarde, el horario era las 7, que lo recuerdo, del pasacalle, no me acuerdo ahora exacto. No salgo porque no me da tiempo, pero a las 9 de la noche sí estoy en la plaza del ayuntamiento cuando vayan llegando. También el pasacalle es más por el tema del concurso, y hay mucha gente que es verdad que presta mucho tiempo para poder realizar su correspondiente disfraz, y es también lo que hemos empezado hablando. Hay gente que el compromiso es que va la gente ya más como por libre, le gusta a lo mejor pues buscar su rato y decir, bueno, yo me pongo el traje de pirata que tengo de hace 8 años y me voy arriba para tomarme una copa con los amigos, y eso ya pues va en cada uno. Y nosotros, como he dicho, organizamos nuestra correspondiente fiesta para todo Lubriquén y todas las personas que quieran venir a verla, y si se completa pues muy bien, y en caso de que no, pues el que haya estado el capullo disfrutar de esa fiesta. Claro, y bueno, pues como decíamos, el carnaval ha experimentado modificaciones a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Desde que se recuperó en nuestra localidad, y bueno, pues quién quita, ¿no? Que dentro de 2 o 3 años, pues el carnaval se organice de otra manera, sean fiestas diferentes y sea compromiso también de la afición distinto, ¿no? A los que tenemos en la actualidad. De momento esto es lo que hay, y de ello le hemos hablado nosotros con el responsable de Festejos y Cultura. Invitamos a los ubriqueños, a los aficionados a disfrutar de la fiesta, escuchar esas primeras coplas del carnaval que van a llegar este fin de semana. Pues sí, como bien ha dicho, los invitamos a todos que se puedan pasar por las 2 fiestas gastronómicas que tenemos este fin de semana y por la presentación de las agrupaciones en el Francisco Fatou mañana viernes. Yo estaré allí acompañándolos, viendo qué coplas cantan a todo en general, y seguramente alguna me caerá, pero bueno, como dice el buen refrán, que el que es concejal y no te cantan en carnaval, ni es concejal ni de nada, pues hay que disfrutar de ellos, y nada, nos prestamos para lo que venga. Habrá que escuchar, ¿no? Habrá que escuchar a ver cómo vienen hoy las agrupaciones, cómo vienen este año. Pues sí. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, gracias a ustedes. Buenos días.